Yeah, bye. was when I stopped and stared. Made me think of times gone by, but do you even care? Que no estudiaré, solo me colocaré. no hay derecho a ser como esa gente que te mira y cree que nada tú has cambiado sin saber lo que hay dentro de ti. Que no hay derecho a saber cómo esa gente se aprovecha de la vida que me han dado y a la vez se cree que soy feliz. Y siempre que te creas que tú le importas a la gente, que te creas que ellos se fijan en tu mente. Es verdad que eso es así. ¿Por qué? Porque hay gente que te miente a ti. Nunca has pensado en un ambiente diferente. Basta ya, no es todo tan urgente. Cada golpe, paso a paso, hostias, es este mundo que pervierte. Es que no hay derecho a ver cómo esa gente que te mira y cree que nada tú has cambiado sin saber lo que hay dentro de ti. Que no hay derecho a ver cómo esa gente se aprovecha de la vida que me han dado y a la vez se cree que soy feliz. Y siempre que te crees que tú le importas a la gente, que te crees que ellos se fijan en tu mente. Es verdad que eso es así. ¿Por qué? Porque hay gente que te miente. Y nunca has pensado en un ambiente diferente. Basta ya, que no está todo tan urgente. Ya golpe, paso a paso, hostias, este mundo que me pervierte. Y que no. like to hate the world and everybody, 'cause they're not like you, but they're all the same, and you're just bored of the whole game. You're waiting for something to happen, waiting for something to happen. Something to happen, always waiting for something. son caciques y prepararon la venganza. Por uno mata al 21, dijo algún bando fascista. Mi abuelo estaba en la cuenta y lo recuerdo cuando lo cuento, porque mis viejos me lo han contado.